yo creo, sin dudas alguna, a cumplir este desafío Infinia, que nos va a dejar cerca de la medianoche en una hermosa estación de servicio YPF en la ciudad de Buenos Aires. Pará, me encanta ese, cruzar la Argentina, me parece un planazo, José. ¿Qué te parece? Hace un ratito veíamos el volcán Tupungato, veíamos algunas de las montañas más altas que nos separan, por ejemplo, con Chile, que nos unen, me gusta decir, mirá qué tipo. Entonces, ahora, hoy a la noche vamos a estar durmiendo en casa. Todo esto porque estamos yendo a exactamente 100 kilómetros por hora ahora. Eso te iba a preguntar. No sé si ustedes ven. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo hacer para que rinda? ¿Cómo hacer? O sea, ¿qué tenés que hacer para que te rinda más el tanque? Bueno, y viajar con Valen, que es el que se encarga de todo. Upa, se cortó, amigo. A ver, ¿no? De paso. Era. ¿Sí? Ahora sí, ahí volví. Que cada vez que pasamos por abajo de algún puente o algo por el estilo, puede que la señal vaya y venga porque estamos con internet móvil. Así que vamos a estar conectados. Estamos en un vivo continuamente a través de la gente de YPF con el vivo de Valen. Entran a YouTube, ponen YPF y buscan cuáles están en vivo y directamente están. Y si no, entran al canal de Valen Castellote con doble L y se pueden sumar. Estamos charlando, hay más de 3.000 personas conectadas ahora, así que venimos charlando de la vida, Harry. O sea, José, perdón, vamos a jugar al Carrera de Mentes, sí. Solo para entender bien esto, sí, lo del Carrera de Mentes me interesa, pero solo para entender bien esto, yo durante todo el día hago mi vida, o sea, sigo haciendo mis cosas, voy a una reunión, salgo, me voy a tomar un café, me encuentro con un amigo, no sé qué, ¿vos vas a estar en el auto transmitiendo? Sí, un streaming, como hacen los chicos en sus casas, nosotros desde la camioneta, tenemos muchas cámaras, la verdad que la gente técnica la rompió toda, ahí van viendo en simultáneo varias cámaras, así se ve que bien, si quieren además saber detalles que no contamos al aire, acá lo van a poder hacer. Estamos a 993 kilómetros, ahí se ve, arriba tenemos todos los numeritos que dicen que cargamos 80 litros, que la velocidad ahora es de 95 kilómetros por hora, porque acá hay sensores que se mandan a Buenos Aires, donde se un poco se hace el control de todas las imágenes que mandamos, y en vivo ya se puede ir viendo, además de que tenemos un chat donde la gente nos pregunta, por ejemplo, detalles sobre vos, Harry. Todo lo que quieran saber de vos lo vamos a contar acá. Excelente, en el me gusta. Acá la gente pregunta la estatura de Valen, me parece muy desubicado, la verdad. Valen mide muchísimo. Yo voy a arriesgar porque soy muy bueno haciendo eso. Que se corre el chimango, gracias. Valen, ¿por qué medís 1.98? Casi 95. Uler. Hay más. Hay sonrisas, Valen, acá. Que es, hay sonrisas, hay aplausos. 1.95, Valen. Mira. Es muy alto, se choca las puertas. Le digo porque estábamos en el hotel. Valen se chocó la puerta y miró como enojado. Se enoja, él mide 1.95. Bueno. La puerta está bien. Ahora voy a entrar al stream y voy a dejar algunas preguntas, tipo si le gusta Conociendo Rusia, etcétera. José, ¿seguimos hablando en un rato? Valen, ¿te gusta Conociendo Rusia? Me encanta Conociendo Rusia. Conociendo Rusia, sí. En un rato, Valen, ¿usás muchas cremas, cosas para el pelo, esas cosas? La verdad que no, debería. Creo que debería usar, pero no tanto. Bueno, ya sabes, Valen, que es influencer de autos. Así que todo lo que quieran saber de autos, me preguntan a mí. Yo le pregunto y se los respondo yo como si yo supiera. Abrazo grande, José. Hablamos en un ratito. En un ratito vayas a... Ah, esperá, a la gente de San Luis Capital, en un ratito, a eso de las 12 más o menos, estamos llegando a la estación de servicio que queda contra el final. Así que si quieren mandar regalos para Harry, dale, cremas para el pelo, todo eso que tiene que reponer, me sirve. Ahí estaremos. Me sirve, a me las sirve. 12 pasando San Luis. Esa enfermedad se llama abstinencia de TN. Te mando un abrazo, José. Chao. Urbana Play Noticias con María O'Donnell. Todos los días, la información destacada con las voces de sus protagonistas. Urbana Play Noticias. Un update con la información más importante. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Hoy, YPF presenta la prueba definitiva de autonomía. Recorrer más de 1.100 kilómetros con un solo tanque de Infinia Diesel. El viaje arranca en la refinería de YPF en Luján de Cuyo, Mendoza, y termina en Buenos Aires. Vas a poder seguir cada kilómetro en vivo por YouTube. ¿Cuántas veces te preguntaste hasta dónde se puede llegar con un solo tanque? Con YPF creemos que se puede ir más lejos. Y lo ponemos a prueba juntos. Sumate al vivo de YPF y viví la adrenalina de este viaje único. Urbana Play 104.3. Ese gritadito roto, yo sentí como cogía. Antes de caerse al suelo, yo sabía que se rompía. UrbanaPlayFM.com. Malamente. Y sí, malamente. ¡Traga! Mira. Somos la radio que ves.